pero son de seguridad. Hierba, nosotros nos hacemos mierda. Mañana cuando amanezca y vuelva a salir el sol, queda un sentimiento.